Y tú que pensaste que de amor me moriría y que tu cariño malo yo nunca lo olvidaría. Te equivocaste, mujer, tú no pudiste conmigo. El tiempo ha sido testigo de un amor que nunca fue. ¡Uepa! Si es que amor es como el tuyo, cosa mala, yo lo tiro para el olvido. Te equivocaste, mujer, tú no pudiste conmigo. El tiempo lo dirá, si tu cariño fue de verdad. Te equivocaste, mujer, tú no pudiste conmigo. ¿Tú qué te pensabas? Que por cómo me moriría. Y eso fue una tontería. Te equivocaste. Que yo me enteré. Ya tú ves que no se puede.